Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí. En mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti. Junto a ti, junto a ti. Siempre junto a ti, no me afano por placeres, ni renombre busco aquí. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti, junto a ti. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti. No te alejes en el valle de la muerte, sino allí. Antes y después del trance, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, antes y después del trance, cerca siempre te hallé a ti.